es el yo que se siente lastimado frente a las cosas que son injustas. Es la moral que padece y disgusta el juicio de los equivocados. Mantener el yo siempre elevado si prima el juicio de los demás es imposible. No vencerá jamás a la calumnia la razón de los honrados. El grito del corazón será pagado por la malignidad de los perversos. Nunca verán un pan dentro de un verso si el estómago con él no lo han llenado. ¿Por qué? Porque no saben la verdad de la mentira. No ven más que lo que tocan con la mano. No saben que en el corazón está lo humano y en el espíritu la esencia de la vida. ¿Qué significa el sacrificio del yo tan venerado frente a lo que destruye porque es falso? Significa abrazar la cruz, ir al cadalso y llorar los justos, dando vida a los malvados. ¿Y qué es el yo que tanto reclamamos? No es la carne impúdica que ellos vigilan, ni el gesto de orgullo con que castigan cuando comen el fruto del pecado. El yo es lo supremo, lo elevado, por encima de todas las pasiones. El yo es la vida de aquellos corazones que viven lo que la cabeza ha calculado. De la vida es lo que lleva más valor, es la mayor, la más grande esperanza, es la más grande fe con que se lanza a toda obra el que vive con honor.